Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy comenzamos con el guitarrista y compositor americano Michael Pisano, el cual formó parte del prestigioso grupo Wandelweiser y ha escrito más de 80 piezas para diversas combinaciones instrumentales. Más información en michaelpisano.blogspot.com. Michael Pisano estará impartiendo un taller del 17 al 21 de julio en la Casa Encendida y el domingo 21 ofrecerá un concierto doble, una primera parte junto a los alumnos del taller y una segunda en solitario. Lo que va a sonar a continuación son extractos de distintas grabaciones realizadas en los últimos 12 años por Michael Pisano. Comenzamos con Fate, pieza incluida en el disco Fields Have Ears, editada por Another Timbre en el 2010 y tocada por Philip Thomas al piano. ya sonando parte de Asleep Street, Pipes y Tones. Colaboración de Michael Pissarro a la mezcla y masterización, con Katy Porter al clarinete, Barry Chaval a la guitarra eléctrica y Eva María Joven al órgano. Otra colaboración de Michael Pissarro editada en su sello, Gravity Wave, es esto que suena. Parte de Close Constellations and a Drum on the Ground. Colaboración con Greg Stewart a la percusión y Barry Chavala a la guitarra eléctrica. Continuamos con el principio de This Place Is Love, reciente colaboración publicada por el sello Erstwhile entre Michael Pissarro y Antoine Beauvoir. Más información en erstwhilerecords.com. Seguimos en el sello americano Erstwhile para escuchar algunas de sus últimas novedades. Comenzamos con Disección Puzzle, pieza incluida dentro de Dystonia Duos, colaboración entre Joe Panzer a la electrónica y Greg Stewart, mano derecha de Michael Pissarro.

Continuamos con parte de Sinter, colaboración entre Anne Guthrie y Richard Kamerman a las grabaciones de campo y grabaciones domésticas. Thank you.